Hola, mi nombre es Adrián Torres, la voz del grupo Green, y aquí te presento el tema Solo Estoy del trabajo discográfico Contra Viento y Marea.